la punta a un compañero de colegio de Diego Fernández por el crimen. Se trata del chico de 16 años desaparecido en Coghlan en 1984, cuyos restos fueron encontrados por obreros. Un testigo sumó un dato clave. La casa donde fue asesinado pertenece a un estudiante de la misma escuela. Lo encontraron el 20 de mayo obreros de una obra lindera en los terrenos de una casa en la que vivió Gustavo Cerati. Un hermano del muchacho contó el calvario de la familia. Yo estaba en el colegio, llegué a un colegio acá, tres cuadras. ¿Cuántos años de diferencia se llevan? Yo tenía 10 años en ese momento. El 16. 16. Sí. Y yo estaba en el colegio y después cuando, bueno, al otro día, ya ahí empezó todo el calvario, 41 años hasta hoy. ¿Tu padre murió buscando a tu hermano? Mi padre murió, sí. Buscándolo en el año 91. Lo atropelló una camioneta en Galván y Congreso, justamente, en la calle Congreso. Ahí nomás de donde estaba Diego. Sí. Sí. ¿Alguna vez la policía lo buscó a tu hermano? Yo tenía 10 años, pero tengo entendido que sí. Mi papá igual en todas las notas que hacía en ese momento decía que la policía no buscaba. Boca confirmó las salidas de Serna y Cassini del Consejo de Fútbol de Boca. Queda el Chelo Delgado, ultra amigo de Riquelme. Se espera el anuncio de la llegada de un manager que sería Navarro Montoya. Mientras tanto, el Neo Cabaret se prepara para el clásico del sábado ante Racing. Tránsito. Saludamos a Fernando Martínez. Buenos días, perdón. Hay varios accidentes a esta hora. Uno de ellos en Jujuy y Cochabamba. Chocaron un camión de residuos y un auto. Una persona resultó herida. Además, en Pavón y Castro chocaron un auto y una moto. También en Avenida La Plata y Chiclana y en la autopista Perito Moreno en la zona de reservistas argentinos. Otro accidente. En Urquiza y Garro continúa el corte total por un operativo de bomberos. La Panamericana ya empieza a cargarse a la altura de General Pacheco. Hay congestión en Richeri para conectar con General Paz y de Lepeán sentido centro porteño. El tren Roca, ramal Bosques en vía Quilmes, opera limitado. El cielo parcialmente nublado en Buenos Aires. La temperatura 8 grados 2 décimos, humedad 95%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Presenta La Universidad de Belgrano auspicia el microagropecuario. La Universidad de Belgrano y la Sociedad Rural Argentina lanzan los cursos de agrofinanzas y marketing agropecuario. Inicia en septiembre 100% online. Cupos limitados. Consultas educacion.continua@ub.edu.ar. Los girasoles Paraíso son oportunidades que suman. Suman más aceite, más sanidad, más rinde. Hace que tu campaña de girasol sea un campañón. Conoce nuestros híbridos en nufarmaargentina.com.ar. Estancias y Cabaña Las Lilas presenta su remate anual de Estancia La Leonor, jueves 7 de agosto, en Presidencia Roca Chaco. 140 toros y 140 vientres, con genética consolidada. Remate presencial, con transmisión en vivo por streaming en laslilas.com. Remate anual, Estancia La Leonor. Genética, tradición y compromiso productivo. En cada decisión estás vos, y con vos está Nidera. Nidera presenta NS7765 Diptera 3. Máximo potencial, estabilidad y control de lepidópteros en cada siembra. En cada decisión estás vos, y con vos está Nidera. Estamos presentes en el campo argentino con innovación. Potenciamos nuestras soluciones con alcance global y un apretón de manos es suficiente para garantizar. ¿Hace falta repetir lo mismo de siempre? Nah. Por eso, en Sigmagro, te hablamos de productos que hacen lo que tienen que hacer. Diseñados para rendir más, sin gastar de más, sin vueltas. Sigmagro, hablamos tu mismo idioma. Los domingos, como desde hace 18 años, hay más Mitre y el Campo. Presento. Para la campaña 25-26, pensá en Tropfen, soluciones integrales para el agro. Porque, en el campo como en la vida, somos futuro. Búscanos como Tropfen Agro y lleva tu producción al siguiente nivel. El campo nos pone a prueba. Por eso, acá estamos. En el maíz más versátil, en la soja más innovadora, en el girasol que más conviene. Desafiando los límites con la tecnología Enlist. En cada semilla, en cada decisión. Brevant, en todas.

colchones y somieres. Esta semana aprovecha rollo de cocina celestial por 3 unidades, 799 pesos. Limpiador líquido Procenex por 900 mililitros, 969 pesos. Y además, este jueves, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en aceites y aperitivos. Es el 4 al 10 de agosto y hasta 3 toques. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. El enemigo público número 1 del motor es el óxido. Por eso existe TIR de Bardal, el anticorrosivo número 1 del país que protege tu radiador, bomba de agua y motor todo el año. Agregalo en partes iguales con agua destilada. TIR de Bardal, el refrigerante, anticongelante y anticorrosivo más elegido del país. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Frío en Buenos Aires con cielo parcialmente nublado, la térmica 6 grados. Kicillof dijo que los cambios en los centros de votación conspiran contra la voluntad de la gente. El gobernador bonaerense se quejó por los cambios en los lugares de votación dispuestos por el juez Ramos Padilla. En los próximos días, el gobierno provincial articulará un puerta a puerta y despliegue de mesas en las calles. Se van a habilitar lugares de consulta de padrón para aquellas personas que no pueden o no saben acceder por la vía digital, aseguran en La Plata. Nueva jornada en el juicio contra el ex de Julieta Prandi. Segundo día en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido y padre de sus dos hijos por abuso sexual agravado, por producirle daños graves en su salud mental. Luego del relato estremecedor de la víctima, con detalles desgarradores, hoy se esperan 7 testigos más, 3 psicólogos, la niñera, 2 amigas íntimas de la modelo y también declarará a última hora su pareja actual, Emanuel Ortega. Desde los tribunales de Campana, Yasmina Abraham, Mitre informa primero. Un jubilado es el autor de las amenazas a Lali. Juan Carlos Salem tiene 74 años y fue detenido luego de una investigación que llegó hasta él por la amenaza de bomba en un show de Lali Espósito en San Juan. El jubilado tenía un arma en su poder e insultó a la prensa mientras lo trasladaban. Que ni vos sabes que no hay héroes ni villanos. Tránsito. Una mañana accidentada en la ciudad de Buenos Aires. Se suman nuevos choques en Perón y Pringles, un auto y una moto. En Palpa, el 3600, un menor de 6 años fue atropellado por un vehículo. En César Díaz y Sanabria chocaron otros dos vehículos. Y en la Avenida de los Incas y Triunvirato chocaron un auto y una moto. Las autopistas todas muy cargadas todavía en estos momentos. Y el tren Roca, ramal La Plata, opera limitado. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, la térmica 6 grados, humedad 89%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Acá, en el sur del mundo, nace el aluminio que está en autos de Japón, aviones que cruzan Europa y cientos de proyectos del futuro. ¿Hasta dónde puede llevarnos un plan sostenible y competitivo? La respuesta está en el mundo. Aluar, aluminio argentino para el mundo. Amor, nos animamos a mudarnos a... una casa grande, un jardín. Disfruta de vivir donde más te guste, con la seguridad de que nosotros te protegemos. Prosegur Alarms cuida tu hogar con monitoreo y aviso inmediato a la policía. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms, sentite seguro, estamos presentes. Yo soy tu amigo y merezco lo mejor. Tiernitos, nutritivo y lleno de sabor. Tiernitos, tu perro merece lo mejor. Tiernitos. Yo soy tu amigo y merezco lo mejor. Tiernitos.

Las noticias más importantes del día, cada media hora. El cielo parcialmente nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La sensación térmica 6 grados. Fuerte mensaje de la Iglesia en el día de San Cayetano. Hace instantes estuvo el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, bendiciendo las herramientas y el pan. También lo hizo Pedro Canabo, arzobispo auxiliar de la Ciudad de Buenos Aires, que esto decía. Es el que se mete en la mochila del changarín, en el delantal de la enfermera y en el mameluco del albañil, y en el silencio del que llega tarde a casa sin nada para contar, porque no pasó nada, ni una changa, ni una moneda, ni una noticia. Él sabe que pan y trabajo no es una consigna, es el grito de una madre con la heladera vacía, es el suspiro de un padre que se guarda las lágrimas. Hoy no te pedimos fuegos artificiales, te pedimos lo esencial, lo justo, lo humano. Un trabajo que no duela, una mesa que no saltee ninguna comida, un sueldo que no se gaste los primeros 3 días. Un día libre que no sea por estar enfermo. Desde Liniers, Mercedes Ninzi, Mitre informa primero. El gobierno dice que el kirchnerismo quiere terminar con Milei. Lo afirmó el jefe de gabinete, Guillermo Franco, al asumir la derrota de anoche en el Congreso, donde la oposición se impuso en 12 temas. Perdimos todo. Perdimos todas las votaciones, porque eran votaciones que tenían que ver, eso, que tenían esos dos componentes. O sea, muchos, casi todos los radicales, prácticamente todos, diría yo, la coalición cívica, algunas fuerzas provinciales, votaron todos con el kirchnerismo, sí. Tal cual. En contra también votaron con el kirchnerismo. Votaron con el kirchnerismo, o sea, fueron todos funcionales a los K. Totalmente, totalmente funcionales. A ver, el kirchnerismo quiere romper al gobierno, claramente, quiere romper todo lo que hemos avanzado hasta allí. Una capital europea es récord de 0 muertes en accidentes de tránsito. Es Helsinki. La explicación de la ciudad capital de Finlandia de muertes 0 en accidentes de tránsito es por una estrategia basada en planificación urbana avanzada, límites de velocidad estrictos y una apuesta firme por el transporte público y la tecnología aplicada a la seguridad. Tránsito. Atención automovilistas, chocaron un colectivo y un camión en Beiró y Nazca. En estos momentos hay un corte por el operativo de emergencia. Repito, Beiró y Nazca con corte total. Se suma al choque de los Incas y Triunvirato, de César Díaz y Sanabria, de Perón y Pringles y también de Carrasco al 400. Atención usuarios de trenes, el Roca, ramal La Plata limitado hasta Tolosa, el ramal Bosques vía Quilmes entre Constitución y Berazategui, mientras que los servicios en los ramales Corn, Ezeiza y Bosques vía Temperley están operando con demora. El cielo parcialmente nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la térmica 6 grados, humedad 89%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Quinito, sorteo aniversario y vos zapateando. Ya se siente millonario, Sole. Este 10 de agosto, Quinisei sortea un pozo estimado de 7.000 millones y 4.000 millones que sale o sale. ¿Querés ser millonario? Jugá al Quinisei. Hoy jueves y todos los jueves de agosto en Carrefour, en Hipermarket Express, pagando con Mercado Pago tenés 15% de descuento en toda tu compra. Sin tope y acumula con todas las promos. Sí, escuchaste bien, un descuento sin trampas. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido todos los jueves de agosto de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. Este 26 de octubre cambiamos el sistema de votación. Los argentinos elegimos con boleta única papel. Una sola boleta, todos los partidos. Elegís, marcás y votás. Más simple para votar, más libre para elegir. BUP, boleta única papel. Presidencia de la Nación. Amor, ¿te animás a dejar a los chicos solos en casa y solir a cenar? Disfruta salir de tu casa con la seguridad de que nosotros los protegemos. Con tu alarma y la app Prosegur Smart, tenés control total de tu hogar en tiempo real. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes.